la mañana, 17 minutos, y en línea está Claudia Lupardo. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Daniela? Bien, bueno, entiendo que se hizo una manifestación frente a la universidad y tiene que ver con, supongo que, una muestra de solidaridad a las mujeres norteamericanas. ¿Es así? Sí, vos corregime. Sí. ¿Por qué y cómo surgió fundamentalmente esto? Mirá, es una muestra, pero es una muestra también y es una posición y una convocatoria también por los derechos de todas las mujeres. En 1973 hubo un histórico fallo en Estados Unidos que garantizaba la despenalización del aborto. Y bueno, eso fue lo que la Corte Suprema de ese país revocó, digamos, que cada estado en Estados Unidos puede decidir sobre el derecho al aborto y lamentablemente se espera que haya una veintena de estados que donde quede automáticamente prohibido. Y eso, de acuerdo a todos los registros que nosotras tenemos y sobre la lucha que venimos llevando adelante desde hace muchos años, podría agravar el tema sobre la salud de las mujeres, ¿no? Porque lo que siempre hemos sostenido es que el aborto es una práctica que no se va a terminar con la despenalización o no despenalización. Digamos, las prácticas deben hacerse como medidas de salud reproductiva y sexual. Entonces, a partir de este fallo, la Corte Suprema anula y prohíbe, digamos, el aborto. Entonces, lo que creemos es que va a haber mucha más clandestinidad. ¿Y qué es lo que nosotras venimos luchando? Cuando en el 2018 esta enorme marea verde en Argentina, salimos a las calles, miles de mujeres como yo o pibas también más jóvenes, justamente lo que tratábamos de luchar era para que no hubiera clandestinidad en el aborto. Entonces, bueno, eso nos deja bastante indefensas a muchas mujeres. Entonces, esta medida que hicimos el lunes en todo el país, acá en el hall de la universidad, junto con el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, y que lo hicimos en todo el país, también en otras organizaciones, se va a seguir repitiendo, ¿no? Hasta que se dé vuelta esta medida. Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de un país que tiene realmente conflictos muy diferentes, muy intensos, y fundamentalmente que tiene una cuestión religiosa y ¿cómo te diría?, de conservadurismo impresionante en estas cuestiones, ¿no? Más allá de que con las armas no lo es tanto. Sí, en realidad nosotros analizamos a nivel internacional el avance de fuerzas conservadoras o de derecha, donde nosotros también en Argentina lo hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Pero en los países del primer mundo es muy peligroso porque se empiezan a coartar las libertades individuales, las libertades democráticas, y se legisla para la religión, digamos. Entonces, a partir de eso es que tenemos que empezar a organizarnos las agrupaciones y organizaciones de mujeres, de derechos humanos, para impedir que nos sigan quitando más derechos, ¿no? Porque todos esos derechos se han llevado miles y miles de vidas. Entonces, no puede ser que una firma o un punto de acuerdo de sectores religiosos, conservadores y tradicionales nos sigan quitando derechos. Bien, Claudia, vos decías esto va a seguir, y no solamente en este caso por lo que decida la Corte Suprema de Estados Unidos, sino por cada país en el mundo. Ustedes de las campañas van a estar permanentemente controlando e informando al respecto, ¿no? Sí, sí, yo soy parte de la agrupación Pan y Rosas, y venimos militando conjuntamente con la campaña por el derecho al aborto, e inclusive acá que se armó un foro por el derecho al aborto, y bueno, en todos lados, desde Pan y Rosas es una agrupación internacional donde tienen muchos partidos en muchos países, en México, en Bolivia, bueno, en Europa también. Lamentablemente ya de por sí las prácticas por el derecho, las prácticas legales del aborto en algunos lugares son costosas, digamos. No todas las leyes del aborto han sido a partir de la gratuidad y de la posibilidad de hacerlo en los hospitales públicos. Entonces, bueno, si esto se restringe cada vez más, nosotros sostenemos que en la clandestinidad va a haber muchas más mujeres muertas y en una situación desesperante, ¿no? En Estados Unidos hay muchas personas de bajos ingresos, afroamericanas, latinas, donde se les niegan esos derechos reproductivos. Entonces, bueno, hay una situación en general en el mundo donde hay mucha crisis, porque esto no solamente repercute en este país, sino también en los países del primer mundo. Así que, bueno, lo importante es que los sectores que nos estamos organizando no bajemos los brazos, que sigamos insistiendo. Seguramente va a haber más pañuelazos como el que hicimos el lunes, va a haber más amplias convocatorias, porque sabemos que estos sectores conservadores empiezan en un país van a pretender hacerlo en el resto de los países. No es solamente una solidaridad con las mujeres de Estados Unidos, las mujeres y las personas en capacidad de concebir, sino en todo el mundo, digo. Uh-huh. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos siempre bien, porque a veces uno no conoce bien de la temática y no sabe, uno recibe los mensajes y dice, escúchame, ¿viste las chicas con los pañuelos? Están ahí frente a la universidad, ¿ahora qué quieren? ¿Qué les pasa? Uh-huh. Entonces, en ese marco, me parece que lo importante es que estemos informando por todos los medios que podamos que esta marea verde sigue, solamente por las nuestras, sino por todas las de todos los países. Por todas las mujeres y las personas con capacidad de concebir, obviamente. Bueno, gracias Daniela por darme este espacio y poder explicarlo. Y bueno, seguramente vamos a hacer otros pañuelazos y vamos a seguir invitando para que podamos seguir teniendo este derecho a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y que ni la Iglesia ni el Estado se metan en nuestros úteros. Así es, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Un abrazo a todas. Hasta luego.